Hola amigos, les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero mandarle un beso muy grande a toda la gente de Chile y decirle que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar ahí con todos ustedes disfrutando de la buena música tropical. Un beso grande, ¿eh?